Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Abran paso, por favor, que se viene. ¡Sal si puede! La sangre que le hace falta a tus venas, nosotros te la inyectamos con 60 minutos de la muy buena salsa que te alegrarán el día. ¡Empezamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, salseros. Bienvenidos a Sal Si Puedes. Claro que sí, el programa que te trae lo mejor de la salsa romántica, lo mejor de la salsa ecuatoriana, lo mejor de la salsa clásica, esa salsa especial, esa que te gusta, sí, esa que se la has dedicado a tu ex, alguna parejita, porque todos hemos estado enamorados de la salsa alguna vez. Y si ese no es tu caso, no te muevas de aquí, que seguro esta hora te va a hacer pero de maravilla. Recuerden, empezamos con lo mejor de la salsa. 098-3430751, la línea de la salsa romántica. Y menos palabras, más salsa. Esto suena así. Palabra, dime que hice mal, en qué fallé, o qué te dijeron de mí, dime que